Oye, pero más o que ni ande pecuete me ando, ni enjo y ya va cuevo águita y ñasai. Ni amopua guaranita y tenonde Paraguay, magmaba y cuajanua guaranino mano hija. No ven a tu pata se frente vos, a de mi jacua se pegara se. Tu paite vive mañando, en tajara nace monte de, y por frío y caica tu llamo ñemi. Baixa yo aitepa, aguive ore oro un hasape me ore maitei, coarape ñeime ye mahape hina oñon dibe guaraní ra jupape, baixa pa sangirun Teófilo. Y ponai Teresa dija mamá y andar en tu jarape a veí, pete mi pollo pumbarete, co aguive, ñeño en tu jaguar de peisa y andar ete guaranime. Upeisa y te co. Arabo penico ñeme yeta mamañon dibe jina ñajano a veiña nere noi ñane angirun carayarandu guasu guaraní de jeomba pojataba jina Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní vive en Buejara David Galeano Olivera a ella piberon guaysa uinji piñanen dibe co arabope y cada jomo se llegue cuamba epa ñanene tan guacuera o yapo ñanene tan mejate tan buepe a vei guaraní ra jupape. Ripotau y pendequera y botu, magmaiteva, penere miandu, genio y hipotuyeraco, año pues jugo uva vejina, pevaro, mumajese a BIPM, eco agui ve, guaranira y jupape, y ve, y catujanguaisha, entero mae, pembuesaco iba peina, se por amaite, jangua PM, ari pues jugo uva. Jambaico eres sanguinuña, andu, ten, bae puponaco, anga, ñajaro, yende, bojara la viga leano. Upe se ite sean iruñas en duda pura hei puro ripona guaraní me guanabo iba de hija guaraní etepe jina co ñande ye yo topape. A upe iña y meta magina caraí arandu David Galeano Olivera andi boco y etente maja un buque va de hija en vía pocuera y gato como esa oñan en dibe co arabope. Cheno guanaya o ima oyan en dibe jina ko an aitera mo oia moite ñanene tan webe. Va ese van boejara, rime pa upepe. Y bueno, a mí te va ese va técnico gente, tení está ya pa mí, debe estar hija Teófilo de ahí, te Navidad va a ser amor, que o para este un niño en duda, pero ahí me tení, uy, apa, en tu sepa que te va, sabe hija Teófilo, va ese va. Andebe guaná veín bo dejara co agua y veja mamá y andar en tu jape a veí tojasa por ahí tejico y jaco arupyahu mojeta vagina to gueru yande po aja yande queda botuta y te hipotipa y po tu yera yo aite ma esa po mojara lo aite de iner en duo agui ve va po y miña en esta Paraguay pe jacu por ante pa coi tu pe si te go apre jacu ja pe ma pe oye coa pe pe ina pe de modo timbaba ya pere con mi niño te di por ir aja le por ir a su iba acabe no más ella a pe mire en mince pero ya a pe como no ti mi mi tío puta ore con a yibituja con un sapo nao y la yaguatamba no es nada te estaba hoy con heladera me va a yaguatar y no veo care año te digo a pe con y tiramos una que tuve ese aire de 40 grados de una cosa ahora muy ella screen Coape orejo usamos 5 grados centígrados bajo cero, Gina. ¿Cuán esteramos? 5 grados centígrados bajo cero. Upe, seite. El ñeño entende por abeja, ¿no? Pero te estamos. Ni mantén a Pepe Chico, ¿no? Upe, ahí con la monotín baja en la cubetería. Ñande, pire que usted mi viva la ñaseamos. Ñande, arete, seña, ¿no? Pero ñande, catupuriseña, ¿no? Veo carupi. Ñande, are, miramos ya ñeñandú de otro. Vaya que te va a empezar a llevar hoy han ido grande que te honsa ya con otra cuarta de digna a cucuje este tren y ver hay ha de navidad no te buena a navidad con en hace desde octi a que estamos piro y gripe el ñandere coja o pa que te octi Jape, precisamente en México, ¿sabes? Antes, ahora ando que Jape, cuaco, ahora ven eso que te dije, ¿no? Hoy, a la hija, yo tengo pesa, un niño ando con mi hija, ¿no? Pero antes, ni que tú no me hiciste, ya decía que a mí me va a decir, ¿sabes? Antes, ni de Colamuco, Jape, Ariel, ya van a decir, precisamente, ¿no? Vuelve, ni ando de cojada, y, ¿cómo es? Hoy, cuaco, de pie a tu vaso, ni me preparo un barrio mi muro y se acuerda con Bernardo Ben a un estado indio y pimba ese va a mi tenían de recoja con el de esa coagina que un imba en el andúa anda y pe un ire inte tiene un de juve inte vagina mi imba es o de juve mi tapiza o de coape tu acá te embareste con mi homo tenonde hasta cuanto mi tectante no mi atío no me engañe que hija huere que ve ni ande de cojar eso está que no vamos a traer por una vez que hay niños que no te no me imagino que hacen para ver esa área lleva ni ande de cojar ni ande de cojar mi guaraní no me engañe que hija huere que se cojar ese a coin doña a huere o el purú en la itepe o pa itemba en unía que ni ande de redu que cada vez al poder cojar huere yo tengo coña en el carne ahí ni ande paraguayo y el pipazo y cuera a la escuela, no íbamos a ir a ver cada grupo, pues a la escuela, a la escuela no niña en grupo, a la escuela de la escuela, que contenía la escuela de ella, esa cosa a mí, mi niña de escuela, era en Bicoa, mi niña de escuela, a la escuela, niña de escuela, la escuela de la escuela, la escuela de la escuela, niña de la escuela, esa hija de Teófilo. Pesite que tú me dejaras a andar ya me he hecho de cuera y envía por cuera a ir a Moñandeves y cuaimba y a poner a Burubicha cuera no en dos hechos de cuera a que tú hoy pe a recoja y a oye mi tija en guau me deja en guau ambue ambue cuera ver la guiú que está bien va y en el andúe te ve y en el andúe te ve maramo a ya pues acá güey es escuelas allá es cubía veíña en el recojaja cuero hay jujay se acuerdas de tamao o ña en el convoy allá en de catuña ña ñemo acababa antes allá mañana ambues en dar otro ya se acabó y ña anduve va ambues en dar api así hay una pérdida de cuán estéramo que va a pensar viva haciendo un manojo porque tú dices ese amonio pero tengo que dejar ni ningún garico llegue peñando de cojare a pe ni ande co anga o sea que llegue esta pe abajo allá es el amor a mí ni ande cuerda tu alegre tenía mi tepe de jacuera, carremba evi, de aquí, carremba e, jacuera el cuante, bovinda, evi teniendo va a ir para pero no más, jacuera, y te contenía en la recogida de recojar, es a onibi, uberirewa, onibi tapizá o uta, añadera tu cuerina, añadera, añadera, a o paiteña en el moñare uta, o pulseta de coñan de recoja, a pe, a cuera, pero muy guapo, nada, pero se ha preparado el IGP o paitemba en unía peña de recojaba que contiene de purugen de izquierda. A mí me se ha visto y pide y pa' mi vida cuera, tena, tena, me va a yucar y pa' a perdemba, hay cuera y coaja, un minuto de visaje y hay de fe, piñando de jaica tu piri de jaica tu, una jamirica, ya, a ver, hoy pi paite, un día y paite, hoy mía vive, a pese a ver. Ni me peñe ni jaiza. Jaisingo peñe, a ver, yo te cuido con apuina, de ese indireco, pejare de todo, ya por mamá, o mi anel en diapo, o guaranira, jupato, se va, eco del pago, y lo pide, o pa' este, ni en la pizza, que dañan en el lugar, con la pejare, pero más, y nada, mi anel, ni en el video, en dejar a Nelson Ortiz, a ver, y nada, Pepe Mojara, Guazú, Pepe Mojara, para ver, Ateneo de Lengua y Cultura, guaraní, me va, secretario general del Ateneo. Pentico a que curí y su pepe y una mujer en la guiaré con en el estama. A mi servicio de ella, y que tu mamá dice, tenemos más que ella, hija, es o que ella, ni que te haya viajado y nada, sabía que te lo filó. A vosotros también, Nelson Ortiz, que se llama que tenemos más que ella, en Washington, a Washington, y que tu mamá dice, para ver, y en el lugar, pues voy a pegar. Y por ahí te leí, Maite, hijo de Iván, debe morar, voy a dejar. PM ABI. Pero un gallo de vecina. Un sapo en la gina que va a ver. A ver, con. Ya, y me cojo pudo, tú. Yo tengo un guapi, vecina. Pero, y ya, güey, curamo. Ya me voy a tipo la interés. Tapa el pudo, pues, amba, pecha, ñaño mongueta, jamba. Pero para ver, yo tengo tres vecinas. Hombre, hay que atunar mi mozo rambita. A ver, Un moiru guaja pues cuá mi hermano en papá ya po peina u peru pi en papá pa oí guaraní de genie en papá con a yeputu uja ara cuera rupi catu y me ana jeta en papá po na bello y co peru pijina lo y cuá jeta y cuá tía ata o juputu jajina co a ara pe a bello y peru a pepe jina u peru porque Ore era un bosaco hizo mi defensa de testinas amba o paru pirei mi onguajeta vamos un ata vagina y estudi licenciatura peguaba a unió de ya puedan ir a pedir defensa cuera anga coenero cobape en el 15 de pibe a partir del 9 se abre como imagina lambaretes a añe curomacuri a jarroyo y estero pe entonces estamos íbamos un abajo en diapocuera A mí imagínate oler en diaporo o pa' agendar upi co Paraguay tu chacoya bebé. Co anga o nimbo sacoína los juegos son activos tú. A roja o a yeupe vaginar o nimbo que está pen en diésima. Ayer pa' ir por ahí te oiga. En diaporo está mi tacuñá, caria, y upe a pe los echar a moveba. Una guaraní me no nimbo alando y gina tuya terango en mi añonte. Andas ahí en forma peyorativa, Gina, ¿sí? Mi tarusú, mi tacuñá, ambos ejara, piajucuera, Gina, ¿sí? Toñi moranduba, ambos pipucubé, y cuay, y cuapu guaranime. Hay cuera y cuá se ve, ara piña neñe, yepemo un burubicha, cuera, jatecu, cuan ahí te prendo, echara momba, y baguaterina, pe, paraguaire, conda, y boigna guaraní, añonte. Guaraní, escuela un buque, sin ate Paraguay, a Paraguay lloreco. A Yepemo Unida, a Epecu, Upea Pérez, y na Paraguay yo fuera, pero a la escuela, un morandú, guaraní, a Upea y na todo el envía poco, cuando toma tiempo los jóvenes no me evoca que hasta acá tu rombo yo para mí misma te defensa de destino mi pareja o yo ya puedo hacer una defensa de tesis doctoral a masterado preguaba de que un ya tendría por aprender no en el tiempo tu usando tu humo ahí vete sin nada ayer pa getan hoy te envía apoyo ya pongo a naguara ni era el jupape a ver hija ahí por ahí te leí lo y cuál es getan hija hoy en morandú bañan en m agui venico getan hoy te pisa are mando y cuál pues pucu ve y bamba pues coña en el etame jamba pues coa ve y ya niña en guaraní wi mba ese y te pa hoy en papo ese jina getan hija hoy en morandú a ver y pupe Humanico oye huereco así, oye buque, ando ya esa poná en guaraní, me hago pesar upi, está ahí tía veño y arupi, tenate tan buerupi, tapisha, hoy moaba a cuente upecha. Ja, te voy como tilento a la oñe, janguala guaraní me upecha, nada más. Oh, mi hueteri, con mi tepe deja, xea jaya vera mopecha para Guadalupe, allá pobo tembia popecha trámite escuela. Allá puedo ver si fuera hoy año eso que fuera guaraní me a cuál vamos a ir a tu a esa ina o para irte por andar ya por su que fuera guaraní me ya es chamba ey va a apoyar por hijo a un otima voy a pedir a o un bojo baile de castellano pero que te diga castellano o ahí va a ir a copiar por ahí te da un bojo baile ya hijo ahí o y que tú se iba a hacer a mojar ahí, claro, a yo, a Moite, Paraguay, Uruguay, Guinea, pues, guaraní, mañeja, güey, a fecha, ya puedo andar caray, dejo a pecar ahí, ya puedo mojar ahí, a mojar por andar caray, tipo, esa mona entendemos, ahí están los guay, las escuelas iba a ser, ese es ambos físicos ahí. Acá tú, hoy, tendrá, hoy, jabe más y cuay guaraní. A unido a pequeñas esa ramo a pe a que me olvidé cuando ella piso que se la pisa que la ve la hay fanatismo pero a que me olvidé po tu hija o se sabe aña me le caigo a pequeña y me rupi gina paraguay tu hija pues ya ve a co anga a coco jeje y curia pe ña ni no david co angango da a ver me campesino de doña era guaraní me oñe ema bimbo de jara oñe doctor oñe o paisa guaraní burubiche oñe guaraní me jami mango o uva muy que paraguay uruguay winto oñe ve guaraní me añande ya ñe va guaraní me a paraguay pe a este cuya bueno tinungaba añe epe castellano va iba ahí pe con ama un mija este cu hipocadema va ojo oñe pe tein va ese cu ya ecuada sobre tein revolución oñe tu no hay que aretrei más a cu angaramos de rechaz y na pejín a pejín fruto a tiempo a upeara tu query, ha te cu ya yuhu yedeva, pero pillajabo, umi patriota y teva, o que va y que ojo, ha te paraguay rupi, ñamombayo su pecuera yajabo, hañan de bohilla, paga veja tu query cuera yajabo, ha te cu bo ejara, jaguere gente, ñande ya huerecoa, y pete y compromiso, da ya sa pucay riva, pero casu un impone, ñande de peña en envía pojaru. Ayer pa y por ahí te upea, jaja, su guetería veí. Oye, Lupilla, eso puede tener condicionamiento cultural. Ñañe, ¿eh? Guaraní me han buscado o mañana o ñan de leje, peixacu, o mañana salquema o ñan de leje, jacatu, ñan dejo de semba, esta boí, o gendura mo ñañe, guaraní me añón. A de tema, a guaraní me oñe, van a estar muy pese que tu cuadra ya jode su pecura. A upea, upea la oñan de mentalidad. Ya se ha tan afinado muy te terminar, Lupi. Ya por anduta no mi ñan de fuera pe volpa o jefe me dijo hay un mi envía por fuera que ñan es fue guaraní me ha pete y guaraní tiene un ungape y que estoy ya jode para su vecina ya por andu mi tal cosa que chique bella de samba este año ñan en bojo ella porque han más ese porte pe ajá pero guaraní me lógico allí pepe a ver ñe este y nada ñan ñe este a ver allá es saco a átano a monte me dijo ahí independiente del presidente francés François Mitterrand o Manoma Baikwe tengo personalmente oñengare comi Baikwe francés ni eres a te va pero faltaba algo este niño debe con apesina porque el cuerpo estatal o gobierno cada gobierno y que va de turno son momba e peñandere con daja y voy a operar porque tengo momba esta peñandere ni ejina jaupea teme ina veterieva o que ni gobierno te niña de la pisacuera saba igua ni ame acá me apetu ume o paro pire iña me lleva en supe que hay que atutaram acá tu peba jaupe cu daja eipe y bebo y maña de ella me envía por una ave paraguay o igu eterinde eres aisha o tiba jina te daja y voy oñe jangua guaranime o ti jina oye soy que jangua paraguayo aisha a este cu ya me convence como un día que ya me caracuto si cuay a mí que nadie de paraguayo va a tener se hay copo y tres en Buenos Aires de ave tres a ustedes es tamba ella es esa a ñaño mivo de paraguayo y teja más bien ya sabe te iñe motín de ava da eres epa ñaja anga servicio de cura a ustedes y pasate con pavo realgo o jupipe juguay a el mañana y cupé yo lado he echado otra cosa, ayer mandando a la gente a la gente a cupé yo lado. Hasta ahí, que me peñan en el día, pues ayer, ñañe, ya, bueno, si se peñan de catejajan, va, es inagua, una ñan de catejajan, va, ya se secan, buen, va, ñan de cabuja, ya se seca. Ñañe, éramos peguara ni estepe, que está o ñan de güero jorima, va, coana. Pese y teca tumbo de jaras a oreros, es salamo y tereico, agu y vea veí, de isa, pe, da, profesor David Galeano, Oyapoa, ambos es jara alando de teja, naikane o ahí voy, pues jareja a la cueve, ñande, ñande aba, ñe ereje, omba apoja, ombo tuchaba. Pero güey, tereica tus abuelos, de inmeor en diveco, arabope a veí, a venico, estaba ahí, ñande en tu jaracuera. Ñane en esta guacuera me iba a veía Argentina, pero ahí ñande vejina, ñane en Dujacuan, Aiteja, a veí, Ambué, Tapicha Escuera, o indo ya pues acá éramos ya pe ñande hereje co arabope, co árape, o ya pues acá ñande hereje Ambué, arabope, o pe charupí, a veí, tu chamba eco te envía pope, pe ya poa, pe mo pa un lupí, je tape huele coa, pe nene envía po cuere que tu jamás ya pe me mío en divesa, pe Aite mi guaraní la jupapa. De guaraní de ñamba po bango para ñamba po a catu estado en paraguayo hay juanes que te va guaraní a catu ofesada vipeja y un boa dios para hasta luego y yo creo que la vinja y menos y nada y que apoyé con tu ave y nina y yo te da de paso a usted y cosa antes se ayudaba como y te había dicho pero paraguayo pues tú sé que te van a ambos hasta llegar a la cuestión de Opa, este ya no en duda, Pepe Estados Unidos, toda América, tu escuela de bebé, aco, Ari, hoy día, vive paraguayo, a paraguayo, y a ver, como a Jesús, escuela de Maiteí, ya no pura jero, vive, Sarija, Teófilo, pura guaco, y que a todos a nuestra, ñambo, Jorimí, ñambo, Pilarorín, ñan de la visa, que dañan en duda, a ver. Y por ahí te di, viaja, ya jare, y que a todos esos, y le oye los cubos, poa. Esa cuave como era ñe y se leñe hay tipo a mi seno y me ambo ñe en de señar anduja mira como el uva hoy cuapa y te vas en baje pota por ahí jujipi se ñe ambo y te huire y zambijija a yo guay bobe y vi tu pepor ese pura hey ñe guaraní hoy me de pandeisa en bocina Oripeo ya fuba hay maranga tu amueñe Lora java y nace pura jinu no mamo a jajape Ya jatori pa peñamo mora mi uñan de paraguay o we cuaraji, ñande vaga pipe, ñande pia pipe y poti allá paraguayé. Pirina pene con apine mi tapia fuera, hoy yo que te iba, ay yo ya he bañando a bañé. Que guaraní, viene pandeisa en bochila, por el troya jugada y maranga tu amueñe. Pura jabaina, se pura jinuno mamo a jajape, ya jatori papeña mora mi moñande pa'jua. Ababe mando yokoi guaraniñe, ubetuisha, arapire tañasain. Apeisha, ñamo guataya jaoko arabo, guaranira y jupa, peo ñanendive, embuejara David Gareano Olivera, ñanereta Paraguay, guive, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, sambujijara y catujamuaisha. Ya bueno guataya jaoko arabo ña en mi jape guaraní ukereje ya yeputa su jangua abeí ña neneta ukereje abeí ña mumajevo PM man maite va ore dendú ape abeí eta maite iguazú pero ikuarupi pe jaja guaraní ra ijupara añetete nendive llevo buejara Ya ema que mi tendia po ambo arabe de la poa que coaja es una pe internet pe o majeva o pa de teape guaraní guaraní ni eme pe de la poa en la yuja hay que a co tendia po en la hipuria ambo de cuisa va de la poa cuida de ari sabi jate o filo a operar a cuente de ambo yo arabe me coaco arabe pe aguille Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y Herrera, tenemos que vivir esta vieja Teófilo Acosta, que me deja huelga de Codo Pamú, y que tú no hay saña, me saña en el Guaraní. Que está de ir, ya deja huelga de mí, o iba a Guaraní, eres castellano, o Pama, iba a Guaraní, eres castellano, que añadeca tú, ya y pudo, que añade en este, a Guaraní, ya es peite, ya y potaba, ya añandúa, ya jajúa, ni ni al enemigo cuá ni al enemigo está o paitemba en ambos asañan de la pizza cuera ven a pea tipo a ni a mundo uní a coito ni jata pizza mon buri buri y oja iba o ni beten que la di pomere que giraba Alemania peña en el dúa a y está tu jamón está a ese gerente en la tercera yo a pris a pera de ahorita pomere que a ellos ni Alemania peja aquí la hipotaire ni castellano gerente sería yo a pris a hoy mía viere pa llegar usted guaraní me sé hay cosas no antes me mandó a jugar ese jeje dice como un ego a suerte de hija tengo un mismo andú ni m o paisa guaní m castellano que es un lingüista y se agendú a un ego a suerte guaraní agendú que tenga apoyo ya puedo escoger para guayru pibe a esa cosa pe guaraní iñanandu jaja opa y temba lista tu jaja y de arena te puro guasú y castellano que te no pretende a pobre y se deja o hija está en cuya de ari la ella pesa aunque te haga mucha bien y que tú ves a vi oñe que te iñe eres ana y puro peana castellano que no hay puro inglés que no hay puro francés a no ñe y te apeñe eme hoy por un te apeñe y mando a no apeñe eres a no ni de rima peña que y en vez de que pueda super mano pues éramos tu hija y rima o hija y sabe o más ruiz días o el coa que Canadá peja con la Europa super mano y desde maite y mi Francia Bélgica Holanda no hay coa y moite para mi coa anga para ello yo sabe que de mi amene eres a pensar que como un bajo igual que te dedico tu ya pueda el coa de Paraguay lo pide la vieja te lo que lo sé esta cosa de Boejara, Omba pujatama vei guaraní rejeña ne reta que regente Argentina pe. Va esa vamos a dejar a Nendive. Lo voy a ir y pensar y me jaguero en Dive, pues ahora Ignacio Báez, Nico Bueno, de Gina Buenos Aires, para tener de lengua y cultura guaraní, pues esa página, donde yo ya voy, página, pues ahora. Yende a ver ahí, pues ahora Ignacio Báez y Catuja Huesa, el Mombeu Mioren, va a ir amo, Argentina, peña, neleta y queretente, oíste tan guasuje, taiteo, y jame a ver, ña neleta en guacuera, peña, un vapo, ña ne guaraní, deje. Aguillén debe a Roen debe, te deja sapon ahí, te año, pues jupe, ña ne mongueta, y tan va a ir para él. Para Orea vein debe en Buejara, peisa ñaime, yuayupe en Buejara David Galeano Olivera, ya ñajenduma veiña neangiru Ignacio Báez, pe Buenos Aires vive. Fíjate, embajera, con el que tenga gente que veiña neangiruma, ambas de catupe, un niño de la pizca, cuida de coamba, esa va a ir catu, o yuayu, ñande, en diapores, en base de catu, en novia, en base de catu, ya po, o ñajanua, o padre, te abeja, pepe, año que Buenos Aires vive Ignacio Báez, a cuadrir el pichón a Muñandú, estamos dejando hacerlo a cosas. Vamos a pedir esa vieja de los filas, pero aquí estoy envuelto en mí, los niños ahí se hace, empezamos a tener ahora a mí, @tigo.com.py. A mundo dominan de esa vieja, miramos de los filas, ahí se ve que tú, Ojo a Junior, Andrés, Washington, pero también me jaben en la Ecos del Paraguay, Rupibé, ya ambos vuelven por la jefa. Y que tuvo ahí, Orebe, ape, Ecos del Paraguay, @gmail.com, te era ABI y que tu gina Orerenoy, o iramos Genoiseba ABI, y ponana Orerenoy Skype, Rupibé, ape, baja, es gina Ecos.del.paraguay, upepe, oñemo, y oren diveja, y que tu ñañemo, ungueta, ya, pepe, tení a tu iguazú, oí, pepe, oñón, die, cueras, ñañemo, ungueta, mi guaraní, deje ABI. Ah, oíramos, no ni ese iba acá tu ete, que tu ja tene oja y seba, ja oíramos ya puse acá pejina y que tu oñe mungueta, ñe mi miña en dive, chatru pibe, ecoradio2009@hotmail.com. Acuán acá tu ya jama o pecharamón, voy a dejar a David y hija huella pura hey, puro. Allí voy por la gente, a ver a vos muy te bate. A este te vais a lleve, ubi a mi ojero curva, a raíz a capo y tepe, hoy que joya por mí. A vos coigo se llevo, a penure si me bebe, o mi vino, mi paiva, o a la cura como a, o bebendo, bebe paiva, ne nunca tu curipe. A etente coge no iba para Guaire con botú. Ya hay que se irunguera para Guay y moñareba. A cogerte por tu momento ya jupi iba a te ver. Toyo peru cuara cumbre y ande vive esa pepe. A ni pitu y ya pinceba o no hay ande la pe. To bebe que catuinte, to pesao miña de cumba. O intaco para Guaype, en iba marambota. Te ico calle upi pipe, te cual fuja ma a pope. Y catuja guay sacointe, o puaña de Guaraní Verapudo, Guajema, Juame, Guaraní, Mercosur, Ñe ETT. A apeche ña imeña ina guaranira y jupa pepe jaeva arabo ñane boyu ayuba ñane ñe guaraní yerereje shangiro hoy ya veían en dive amoñane de ta paraguay guive voy jaracuera nandú y catuba ome ñan debe ya es su pepe te sapea te sacaña y cote me bañan de paraguay jaya ya y hui ñañe ella y puruja ñamu baguazo bañaneñe acuera nico oñamu arandú hoy catupupe ayer bandeja co aguiorero eitereí pese oremos en los aguares de paraguay guive upe y seite anan voy jara david nendibelle Hoy en el día es una ahorita el primer viajar a Selva Costa ahí primero vamos a ver cómo es para la web con iba que venían de Artipi venían muy estas a web está va yo que a web que no me vendió por página pues éramos a mí ni te sube con para un cierto momento yo ni me quedé también en el día pues éramos viajar a Selva que tenía me te dijo lo iban de a mí opa de tenían en el lugar que iba a pegar internet rupide ecos del Paraguay, como te mandé a la hija Teófilo Acosta, la cueva me dijo para un giraba guaraní de Cupape, a un giraba para detener de la pizza que era de Mara. Maite, díselo. Maite, y voy a dejar a Maite y a Vinte de Mara. Maite, y deben voy a dejar a Rubén y Tereire, porque es abuela en el envía poco, ahora pere y me jamón ahora en Dive, guaraní de Cupape. A un día, a ver. Va, para un paraguay, va, para. Jaikua miu perupi oiko jajina guaraní ereje abei pape yapumi peina y pona miba u perupi roikua jetate mi apopona oye yapuja mita cuerandi saisa y kakua cuerandi abei ateneo regional rupi beu peru upe sinto una guarero isina para guadipe jaro guareko yeti piñende de como tijera vagina 17 años guaraní de antropología de Jehová. A ver, los de convocación y no ñeira, hueteri guaraní, mejor ñe seba. Oye, imagina que ya te lo cuero mi oa mumbu, y le dije, oye, imagínate a pehua, pero no me habrá mucedera, y no habrá mucedera. Ume, upe a la catuete voy de coba, ojo, o cawi, oje, charamó, y ñan ñe, ñan de recoma, oye, ojo, ñan de coja pona se ve, güey, ñan de catu. Ya dispara ceja para ocho jeguisa antes. Ñañe en bojeco, Ñañe en jama. Jauke y saber, oye, peca, pues una roña jambe, y tenés que dejar un cheiro de cualca, roje con boe, y cualca no me llevo de coña, me ande con la fe de Ñañe de Tana, lleves a peca de Ñañe, por allá voy de coja, ni a mí me va a tomar, y tú me va a ir, estamba, por amba, y a popia de ahí, artesanía, jeroa de ahí, pues ya para que digo que el chaguar, claro, yo voy a ver, y te envía po, Un libro de original de señor que era Rosa Brites y Tapeoa. Oye, pues yo tenía yo en mi vete en mi acto. Por el tiempo. Y ni hay guaraní, y eres que te quiere ir a ese original de señor de este, va a ir ya, ya se chocaba más allá, y en ese van allá a buscar. Upe y seite, upe baorero, egipita piante, ereta noñanduti, nico ya en yepuruma, esa catope. Artesanía, ya recoba y por ahí te van, ni con de ella, ñe purumana, remombe, guaraní, meja guaraní, de jere ñeana, y que tu jamuecha, remombe, un te yepen va pa, o upeba y sejina, yepa, upe charupi, y por ahí te leía, veí, cultura general, oye, en guachupe, upe charamo, ya y cua jamuá, veí. Que te interesa, y por ahí me llevo recoba, veí, llevo recoba, mi senda. Dijo que vamos a viajar, ya ni a ver, o fuera, ni a ver, y no te conté, oye, jamón burillo, se llamó mi padre por la oída, sin acuá, que ella por el coge está y su río, y se está tendrá, y para que le iba a ver, y a un mío, ella dice, ahora un mío me tiene como a su querido, y me dice, a ver, y se llamó, y se llamó, y me va a ver, y me va a ver. Ayer, paupea, y por la interés, lo voy a interés, que a tus abuelos, especial, y me mío, en vive, ayer, pa, Teófila. Pesite que tú me dejaras a, o. Una gente de pollo pum, marete, y pidieron guaysa, ya años en dos aguares, ero, etereicuri, y ellos topares, pero jo, romo, guaré, paraguay, ve. Ufe, si te sabe, ya va a etereí, por ejemplo, dos aguares, años, tu inmide. A ufe, si te ore, a Ore apetente lo inventa Gina ahí. Va, eso fue como feo, fe. Apetece agua puta ahí la. Imagínate, me llevo que se llegue un lugar. Hoy potaba coño, me llevo que llegue. Apetente lo era guaputa ahí, normal. Ahora te han hecho. Ahora se cagó y te dice sobrino y es no pepe. Jae era Gina Néstor. Muy terubi para hoy, Gina. Néstor, hoy Gina Nueva York, hoy Gina Chegui, hoy Gina Coana. Ah, ayer está coñene aquí. Ñambo hasta te supe un pesar a mo, pero mana. Ah, una jeta que tú te supe ver maite y oye pues acá mi ñambo be mi mía na de ñande gente fuera, me que tu mamá esa oye pues acá mía ve ñande. Hoy ya tanto y cuai, vamos a tener una copa, uye borecova. Un pecho y te, y potaba, y hija, cuero, ñe. Ay, ñe, ñe, lo he hecho, pe, un dobito, chupé, gina, de hija, que no he hecho, ñe, tenía ni idea, de. Un pecho y por ahí, tere, y por nada, ve, y a un iba, ña, neta, guacuera, o cari, es un beu, miñan, de, gemiandú, eco, aragua, su. Ay, un pecho y te. Hoy co imagina Lupico ya bueno Joribe guña de Netaña bueno mandu ave na ya éramos pupe Navidad no te año nuevo pejamba o pensábamos ya yo se haga upa guasu hoy y por nada y ya ya mucho ayuco internet vive en vaya eso pues ya imagina guaco internet ya pa un pecete un pecete vive desde ahí vaya que tú seis guajas ya yo guave un pecete pues ahora Guillén deben año aguasú. Panga ambos se lleva, voy a dejar a la lindive. A huye, se me ha ido a ver, no era. Ande, ve a ver. Estamos, con aquello que cucuy, moco y mi animino va a poder tener, voy a dejar a Nelson Ortiz, a ver, voy a dejar a Celo Acosta, un día a verme. A mundo, sí, moco y bebe, o mi niña en duda, moco y a ver, a la de, sabía que lo que yo ando, sábado a sábado, a la pocoin sábado a sábado, el cocurite, vos escribimos a castellano, pues nada, acto de graduación, a un ahora ni me extraña ni no, como a cuete, vos escribimos, y ya fui pegada, peipaja pegada, era vaina castellano, del otro lado, ahora ni me engañan, vos era tendico allá, a mi docente PM, Mocoipa, Potei, 26, técnico de ayer, pues, Fuyareco, Coana, Niambo Getabe, Yajao, Hinomi, Tapisa, Icato, Pirida, Iñanandu, Agua, Niñen, Mía Pritepe, Ojina, Mimo, Acuera Pritepe, Ojina, Mombiru, Mirubi, Ogua, Conimo, Ando, Anua, Oji, San Pedro del Paranaguá, Oji, Yatepi del Norte, Oji, Coronel Oviedo, Pegua, Pepe, Sari, Mando, Anua, Ellos, Hija, Caguasuá, hoy corriendo agua, pepe, luego que tiene ahí una teófilo que Namuburi, Namuritina, hoy acu emboscada Peguá, primero de marzo, un día en la tapizá, un bajapó ahora ni era su papi, y estaba bien, haré vivió yo pitazo ahora ni él es apenas, oye, por ir, que tení Alanduca, que tení libro, castellano, doña mujer la tesis, 200 páginas, Orecoana, Guaranime, pegando Orecó y Castellano, pegando Guaranime en México. O Paisa Guarey, tende apoya esa, ya dijo Guaranime a usted, y pone a Eva, tende apoya para que se acuera, y que a todos los países de cultura, pero en Bajo Azote, a otros los países de cultura, Guaraní, Niete, tende a Yala, pega de doctor en lengua y cultura guaraní. Ya tenía, pero no me gustaba, ambos en Bajo Azote, a ese ahí de mi na este creí gendape hoy coja gendape vos escribimos un ave alto de graduación voy a dejar la escuela primora para los profesores de lengua guaraní co hasta llevo y toda gina que tenía de ahí tomatine un hija esa upeimón burguete de hoy cota vagina a mi teatro Paraná Concepción bonita de gina de vivo Itapúa Misiones en Bucú o parte este, y que tu jamás sea, llamo a un niño ni un güera, ni un mando al cuerpo, pero cual tiene hasta, hey, jalto, maja, su escuela, guaraní, voz jala. A ver, hija, ese APM es una, hoy mira, no te se javi, ya sea con amigas dependiente de secuá pero en casa de tenían en el bojara con el pequeño J en la con el mando de Janua y que tus anuncias moñito no hay dependiente de Washington pues el primer curso de profesorado de lengua guaraní se damos de donde en la PM a correo electrónico lo pidíamos a Santa PM de Manandú más páginas de tapizra a la Isanampa o Jotajina de Washington de Pepe Jalubi a Upe Cueo Aña PMP que se llamó y pon a Tajá y Catu Tajá y Caturamo PMP Monení y Caturamo Esa Benen y después Ambuemba y que ya imagínate Guaraní en el Guaraní Estados Unidos que imagínate curso de profesorado de lengua guaraní para los paraguayos y extranjeros que viven norteamericanos que viven allí en los Estados Unidos. Al menos hoy ya posee ya fuiste de escuela a OJ Jerezna 4 años de OJ Unimo Andudejo que cuido Unimo que está cuido con QG se ha hecho y si te tenés mi JPV tenés mi hotel donde está tenido en mi apó al menos pues se ha hecho y tenés esa ponente a mi que tuvo esa ya moñe que no ven en diez que yo ya han ido te ha de Unimo Coimba es de Amambe Ucea en la PM que la hija de los filos que tenía, ya de cojaña en el examen técnico de ayer a Cuejú, el doctor es en lengua guaraní, ambueva o hija, voy a servirle a coñano en el tanto y saco ya de clausuras de curso de profesorado, ambos yo apuro al fe, o hija en la que tenía Jota Peote, hay que atujar a Ñamoña Pelón, que en el Washington, que era la gente de profesorado de lengua guaraní. ¿Va a ver, Jessica? Ayer para ir por la interés, a ver, que tenía Marandú, tú y ya interés, ibas a y ahí te va orebe y catu ro juputu o esta pisa peña dando te vas a romper tu ave y man maite van a niño y cuando se vas a ya ya pujangua ambuen va tu si te va a ir a jupa pe a veico Estados Unidos pero ahí te reíros en dúo pe a pe marandu guasu marandu guasu te reíos y se ven una ave y esta un irejeve doctorado hay que tú pensas algo inte uyupiu mía o mandaba veí que tú jamás ni a niñe guaraní ojo iba a TV a ni jamás y jeta y tereí oye juguay tira japu que voto tú pensiste va a ir por la vida lleva a peacuente Ramón Barguazú a los de Sacuabango que es de pita sopa entonces ya puedo algo escoger Paraguay y lo que ve a ambos de tener por lo que ve esta vieja teófilo onda y con mi abuela pega a ley bien más en primer a Estados Unidos que a primera se ha venido en la guerra peñona y no sabe y peñona en la guerra de vale y pues a veces pelle se sacó a primo mamba de guasú o de lo que fue a peñar en la policía y a Paraguay bien está a para mí PM a ambos yo a de a huye a ella vive en de a cointe de ella poco coña en el depo a esta jale vigina de me de aguilla tiene horera pues que me deja ver el cuarto pa un en el mundo está jago en el mundo está jago en el mire en el niño este hoy voy a ver niña mueva voy a ver tú sabes va a ir aquí se puede añadir voy a ver que está trabajando a la mejina hay que tú te lo que yo has estado visitado o después de ahorita el curso va a tener por anga coja el pinche pistola coja este tiene por o moñe primo a que guaraní de puro internet la hipólica a que a que a mi tete de cuaja en una pe tendría po que tenía jaude ya po a guaraní te peña pino jaude o baja pe a pe a mi que tomo ay no te ya po da a ir de tener un video a lleva pero en primer lugar copa un eco del Paraguay esa hija a que la costa pues ya no pe a mi está huye a Ya han podido ver ya mon veo mía veí man maiteva hoy hemos arandu seba guaraní mexicano y o por andu hay cuáles pe atujera va guaraní en lupi jamba un seba que pe llepu apu oija hoy cuáles se beba guaraní de jehuá ha y serán viva o paite gendarupi Ore ni coro y cuada veía de la pichacuera Nueva York, pero oía oya puja y nate envía po a upepe y catuja o yo ayuta pichacuera o cuase oño moranduceo a guaranime a oi cuada mi veja mua veí guaranires igual emon beumina ore beupea veí a tu genduña en enduja la cuera y catuja veí a de cuera Oya pope curso, oye morandú, internet vive domingo cueram, ayer. Pepe, le iré a la pea, iñambue, pues me han venido a pobre. Pepe, unido y cual, este agua de anime moágena. El programa de los domingos que se emite por la radio Arsenio Rico de Nueva York es con base cero. Para los que no tienen ningún conocimiento del guaraní, lo que sería un poco la diferencia con este programa que hacemos, que sí es íntegramente guaraní y que va dirigido al público en general. Es un poco la diferencia entre hacer un programa para principiantes, para gente que en este caso quiere conocer la lengua, y entonces una invitación para ellos en el horario de los Estados Unidos desde las 10 de la mañana de los días domingos. Y repito, con base cero. Se va en cada programa agregando un vocabulario, lecciones de gramática, algo de cultura, de folclore y de literatura guaraní. Ese programa es conducido por Margarita Sánchez, por Domingo Ramos y por Yuli Peralta, de Radio Arsenio Rico, que también yo sé que tienen un contacto continuo con ustedes. Y hago un poco este comentario en castellano justamente para la gente que nos está escuchando y quiera acceder a esa programación. La diferencia está, repito, en este tipo de programa que hacemos con ustedes, que tiene otro tipo de dirección y apunta expresamente a la promoción del guaraní en guaraní. En ese sentido, estaba diciendo, el programa que emitimos con ustedes, Guaraní era su papi, por Eco del Paraguay, es históricamente el primer programa que se emite íntegramente en guaraní, semanalmente, por Ecos del Paraguay, por internet, para todo el mundo. El espacio en sí no tiene precedentes, y sobre todas las cosas demuestra la gran capacidad que tiene el guaraní para expresar todas las manifestaciones de la vida cotidiana, en los temas que fueren, sean políticos, deportivos, culturales, literarios, en fin. Yo quiero reconocer por eso el gran esfuerzo que mediante ustedes, la creo que lo estamos llevando adelante, y con la colaboración de ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces a lo mejor es un poco difícil para algunos, pero es lo que mucha gente nos escribió, como el caso de este amigo de Alemania, que nos decía qué agradable, qué hermoso es escuchar el guaraní, que yo nunca antes tuve noticia del guaraní hablado. Siempre me enteré del guaraní, pero en castellano. Y es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar un programa íntegramente en guaraní. Por eso él me decía, por lo menos digan mi apellido para que yo escuche, pero el resto quiero escuchar todo en guaraní, si es que se puede. Hago un poco ese comentario, Sadi, Teófilo, en ese sentido, justamente para aclararle a la gente. Son dos espacios, y este que tiene esa característica tan especial, es el único, es el primer programa íntegramente en guaraní que se emite por internet gracias a Ecos del Paraguay. Ore a vehículo en BUCPM, Rugay Treipe, Ñamo Marandu Jaguer, Gemán Maiteo, Iba, Uipotada, Cuatía, Iatá, Ñamo Marandu Cebeba, Cuase, Mi Beba, Baisha Paya, Getamba, Guaranime, Icatupe, Charamo, Ike, www.revistaarsenioerico.com, Pepe Ginala, y catu hoy que hicuay y cat hoy cuajan hoy ya va ese itepa mon muy tepa va a arietepe pa va a árabe pa hoy cocina peña morandú a ver voy a dejar a David Galea no liberan dive ahora un beso usted a ver dónde voy a dejar a Roger Urese PM a ver morandú hoy namo guaraní de guape guaruca mija un aureve ya mon beso mija un ya a ver man maiteña de la picha Latinoamérica guacuera peor en Nicolo y me pete en cadena Geraba Red Latinoamericana de Emisoras, Hoy Pupe, 13 radio, hoy Pepe, hoy Cuba, pe, Bolivia, pe, hoy Argentina, pe, Ecuador, Perú, Uruguay, pe, Jaorero, Mbujasayipi, Royapopetein. Ñeño cambian, vaya, chupe, romo, majeo, yupe, manandukuera, a pecha veiro y pota mananduera, nire, jegua, rombo asado, yupe, a upeba, ripota, teyepe, una vez a la semana, pehueru camiore veimba maranduña mombe useva ambuete ta guacuera pe guaraní deje oikovagina ateneo guiveñame jaua peteĩ pa un avei ñaneñe guaraníme sapy'ánte ambue no me eiva heta bebese jeiko jeikoarã tapykueri kuera ikatu hag̃uáicha omoĩ ñande hikuái diario pe térã omoĩ ñandéve pukue rupi heta marandu pe avei ha'e peteĩ espacio peteĩ pa'u jaguerekóva ñaína pe red latinoamericana pero mombe'usemíva avei ndéve ko árape pe aiporã hapicheramo jejapóta ñambosako'i tape ikatu hag̃uáicha ñambohasápe opaichagua marandu ha'e pea avei che omandu'ahinemia pe hechakuaa pe moñe'ẽ jepe kuri avei aine tete avi cheroguarã ñanderesarai ko árape haiporã ñanemandu'ami jaha mbyve benedicto 16 papa omotenondéva cristiano kuera tupavo ome'ẽhague jepiveguáicha peteĩ maitei guaraníme avei 60 ñe'ẽ ha oiporavo 60 lenguas amiapytemi amiapyte porõhína pe guaraní ñande jaikuaahaicha imete 6000 ñe'ẽ kuiva pe ari ndahetavairamo 6000 ha umi apytei ha oiporavo 60 ha umi 60 apytei kuimomi guaraní ñe'ẽ ha ha'e omomaitei guaraní ñe'ẽme navidad ára rehegua marandu pechagua upecheramo oikova ñaneretãme hambue tetã rupi ikatu hag̃uáicha ñambohasami ai guaraníme pe jejapóta vai sari ha teófilo hi'aitea ore katupyrõmie ha romoñe'ẽ porãvéma oila guaraní avei ore roñe'ẽmimi koporõ rombojoparapaite pe ante hasyeterei oreve roñe'ẽ syryryhaguápe roñeha'ãmbaite ikatuarengo ha'e kuri pukare ha'e kuri peme sai pe sapy'ánte pe jaikiéramo guareseta chemandu'a ndaivoia kuengo peme pe tupasi árape jejapopaiteramo guare guaraníme ha péina okerive jaharei'ma heseve ndéve ha teófilo pe ipuru porãiterei pe guaraní ha péate koterẽ ñamomba'e guasu ndajeipuruiramo nañeñe'ẽiramo nañeñe'ẽkuaramo aivoi pea jajavýtamante ñambojoparamimítamante umia oikonte'avoi ani ndojepy'apy upevare aña jaha jahavéo hese ñanesyvéta jahavohína ha péape ha'esénte apeme ñe'ẽ jaikuaa jaipuru jave ñe'ẽ jaipurukuaa jaipuru jave avei ha pea ani pe jepy'apy pe chehavi omoĩramo pe joparamimi ani pe jepy'apy pe oikonte'avoihína peape iñe'ẽkoiva aperã iñe'ẽ apýva peicha pengo peipuru guaraní inglés ha castellano avei ha peẽ peña kame avi peteĩ jehe'a guasu sapy'ánte okañimbaite sapy'ánte oreheve guaraníme ha upéi ike inglés ha upéi ike castellano avei jaha peala sesy delfinae iakue cheve che nañe'ẽkuaáme cheresaráima mamá la español hiachuve ha nañe'ẽkuaáiti la inglés hachuve a che memby ejuke ani ejuke pya'e entonces la paraguái pe ani anga nañe'ẽ ngujepe chegui pero viai cheve ko'ág̃a je'éva teófilo ngo Mba'épaiko hoñandehegui amalicia ñaneañíru ñe'ẽva pya'e peve ikatu oikuaa peteĩ ñe'ẽ pyahu peape lingüística rupi ojekuaape upeare ñandete koteĩ ko ñaneretãme jahechakuarami ai jaipuruhamo peve ñe'ẽ hape mokõi ñe'ẽ jaipuruhaguerehe ñanearanduveha oimeraẽ peteĩ ñe'ẽ oipuruhague chente amoĩ jepi tesapyráramo ñande jaikuaa castellanope mokõi ñe'ẽ ha guaraníme katu pea heiséina irundy che ha'éramo castellanope blanco guaraníme monotina che ha'éramo caminar guaraníme guatã ha péape guaraní oñe'ẽva apytu'ũmente oĩ ha'ente pe oguerekoa pecha ombojo'áve iñarandu pe castellano ami oipurúva pe oikuaa blanco ha caminante ha guaraní oñe'ẽva katu oikuaa blanco monotĩ caminar guatã pea hína pe tekoterã ñande ñamomba'e guasu ha pe nderevakue angete pea pe che aipysyre avei katu hag̃uáicha poromomandu'a kua komba'e nderevakue reha jeha ko'ág̃a pea pe oje'evéva kuiva pe ári hína tapicha iñarandúva mokõi terambohapy ñe'ẽme pya'e teve oikuaáta peteĩ ñe'ẽ pyahu hína ko'ápe niko y echáramos en más maite oye por el coco a ver jamás buen inglés bañe a cuera o dispara yo a ver jamás pete y te la mocoña pero pute porque castellano y francés o mandarín o paisa guareñe pero a cuera o cuara moco y un bojapuñe ambue pero a cuera un muy boy yupe a un guaycha pete meta ya supemos para un majeste acuera oñe muarandu oñe ambaite boindo puta ma veteando puta la en inglés deje de añonte pero ya se acuera veico de tan pero hay cuada vieja acuera y nape y origina de ir en boca tu piri se veramos ne apitu un ir en boca esta veana ne arandu pero hace va a pisar de ajena que está pisando mamí va a peña apitu un fendo y curuiva ya ve lo que tú veo y que tú oye de ellos juegos subir oye lo que te iba a hacer este video oye lleva a hacer una pepe en duda o a este de cuá la función hasta lo que nos lleva a donde le curamos el cupo una vez pero el cupo miramos que a tu niño ahí a ojo y que tú veis a ver no niño que no vaya yo te diré no pues sí cuá ni ande la hoja esa página a pepe en va que fue va po para que te sabes a Teófilo a mamá de tengo que me ha cogido a esa a tener orera pepe me hemos querido a opa de teña en el duda que ya para mí que sabe a arriba jugó ni pregunta a regina todo 2010 tañan de yujú para de pepe de sain a aguapú bola de juja que coca tú que capturamos está ya para mí pepe a de pide guaycha a huye yo a yo a mi hija huele que coa copa un niño no que está no guaranime ya para mí tenerme pegar y prejure o pensamos que ahora poco en duda peña niña de ahí para salir a Teófilo un pese y tiempo es a la debe a ver y a para ver con arriba jugo guares es allá yo topata arriba jupe más ambue ahora poco en duda allá van de pesa ya jazata entonces la ali ojasaba jovo roga nendive how en maiteva para Paraguay haisha que tus aguarían y mo que tayan de guaraní me hayan botuchar es con él no pensé ten ya yo topa llevo y pebe coara bope a ara poco indu ya veramos pesaramos ya jayita pura hey puro riponar es ve ñamu hago co te envía po ara pegua hanos hendu ya co ara pega tu y gatu hendu perire a llevasar pesite a cuara el cuama o hijina ñamu ita super cuara pepe o hendu mi jangua yo ña hendu mi jangua o ga jangua juero juero jangua ña en divea de y Paraguay tabarandu a ñe guaran ya jupuy coibu tome egi a Nyamboa kui sa bukai Uwe kumwe vere nya hendu inye e Nyande koga pura hei Ko e putangu burai tau nye e Dai porumba embrasu Quara fio minti que a si o pucabu O sombori a tua puti Nha nhe mitu Ta he nho y uvu aritoru To yo pe quara fia batitu To muesa y mal de yui panandi Ya nie mi tu, ta genio ñan de que era el botu, tomo a jete tango a araite, tomo a Paraguay. Ya nie mi tu, hay por acá. Paraguay Petun haka amandu bihaiwa bang mama te aire pu ta kuare enduren poria hueta oño ke hi ubra to pañen bua hui yo aguta heño topu aña nereta Nyanyen buat bahagia sabukai Bui ate seretan gua A cultivar Que renazca en la tierra el amor Que maduren las mieses del sol Que hayan campos de blanco algodón A cultivar que en los sueños florezca el ideal que haya el día de la redención elevar la Pama tembia poco arapegua topita penendive pu agua pu jambora y jupa ve un. Nyander busuto nyangareko penderje nyanyo henduye upebe. Po epubete magma bebape. Nendivente, nendivente, se anaimero abuya pava. Jai ante mopa ara, anaguay shayayo alpu. Nendi vente, nendi vente, se ayujo toru manmawa, aboko indoro jesalo se ajo inte shaga un. Nendi vente, nendi vente, koshe angai piro uva, aina sai vashera pepe, opa ite shagua ubotu. Nendi vente, nendi vente, se hai cove, ha se ne sai va. Hai catu non de guinte, nai ai, se tu ne Ato venen bora jupe, tambo huesen buay jujei. Nendi vente, nendi vente, se ayujuba y pose enfada. Au pejaren debe añoma amo su sepura jei. Nendi vente, nendi vente, se ay me uno se angata. Coe andaro jacubi, bereje, se aguará.